Gloria sea al Señor, póngase de pie. Gloria sea al Señor. Y si trae la Biblia, abra su Biblia conmigo, las with you. Y vamos a abrirla rápidamente en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, capítulo 5, chapter 5, versículo de 13 al 20. Ephesians chapter 5, verse 13 to verse 20. No se preocupe, ya carito. Terminamos, solo vamos a predicar un poquito bien breve. Vamos a hacerlo lo más breve posible. We're going to try to be as brief as much as possible. ¿Verdad? Creo que tenemos buen tiempo. Yo creo que de aquí a las 12 podemos cenar tranquilamente. No, no te creamos. No te vamos a cenar. Simplemente queremos compartir rápidamente esta parte. Pues bueno, Efesios capítulo 5, versículo 13, la book of Ephesians, chapter 5, verse 13, to verse 20. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor, el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en the word of God, todos tenemos el Padre, el Son, y el Holy Ghost. Yo leo el 13 y ustedes el 14 y nos juntamos en el 20. Mas todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Mirad pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablad entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, todos juntos. Dando gracias siempre de todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, venimos una vez más delante de su presencia, pidiéndole, Padre, que su Santo Espíritu se siga moviendo en una forma pero muy especial sobre cada corazón, sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos. Queremos, Padre de la gloria, que sea su Santo Espíritu el que haga la convicción en el corazón de todos para su honra y su gloria. Amén. Puede tomar asiento, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Créanme, ya vamos a terminar para poder entrar a comer. Hay varias cosas por cuales estar agradecido. De eso aprendiz, agua la gente. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes. I thank God for each and every one of you. No hay forma ni expresión de lo que no forma expresión de lo que cada uno de ustedes significa a la obra del Señor. What each and every one of you signifies to the word of the Lord. Pero creo que dejaré mi agradecimiento para otra ocasión. I would like to leave my gratitude and thankful into another occasion. Pero la palabra del Señor nos dice. But the word of God tells us, el apóstol Pablo, the apostle Paul, hablando a la iglesia en Efesios, speaking to the church in Ephesians. Ephesians era de las iglesias en Asia Menor. Ephesians is one of the churches in Asia, minor Asia. Alabado sea el Señor. Y dice, mas todas las cosas cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz. Porque lo que manifiesta todo, la luz es. Gloria sea al Señor. Todas las cosas que habla a nuestra vida a través de la bendita palabra, everything that speaks to us through the word, es luz a nuestra vida. It is light to our life. Podemos ver en este momento, muy decirles, ¿no? Están las luces prendidas, no hay forma. Usted puede ver, puedo ver a todos y que sigue, que sigue. Pero nadie puede ver dentro de usted, no one can see inside of you, dentro de su mente, dentro de su corazón, inside your mind or inside my heart. Solamente Se los prometo que no la voy a comer. I'm not going to eat it. Va a haber suficiente para todos. Porque irá para él. Alabado sea el Señor. Pero dice, porque lo que manifiesta todo, la luz es, what manifests all things, it is the light. La luz de la palabra, the light of the word. Alabado sea el Señor. Por lo cual dice, as it says, despiértate, awake, tú te duermes, you that are asleep, y levanta a todos los muertos, and arise from the dead, y te alumbrará Cristo, and Christ will enlighten your life. Alabado sea el Señor. Si muchas veces escuchas la palabra de Dios, many times you hear the word of God, trae convicción a veces al corazón, it will bring conviction to the heart. Sabes que no hacer esto, no hacer aquello. You know not to do this before or to do that. Alabado sea el Señor. Mas sin embargo, rehusamos obedecer. We refuse to obey. Esta nuestra vida espiritual dormida. Our spiritual life, it is asleep. Alabado sea el Señor. Y cuando hay pecado en nosotros, and when there's sin in us, estamos muertos espirituales. We are dead spiritually. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice, the word of God tells us, que la palabra no solamente luz, but the word is not only light, la palabra también es vida, the word it is life. Alabado sea el Señor. Hay momentos de tristeza, de moments of sadness. Hay momentos de decepción, de moments of deceptions. Hay momentos que parece que nadie nos entiende, there are moments that no one comprehends us. Alabado sea el Señor. Pero hay alguien que entiende el sentimiento, entiende la intención, entiende los pensamientos de tu corazón. Well, there's someone who understands the thoughts and the deeper desires of your heart. Ese es nuestro Señor Jesucristo. That is the Lord Jesus Christ. Dejó la gloria con el Padre. Y lo the glory with the Father. Para venir a morir en la cruz del Calvario. So he can die on the cross for you and I. Para darte vida, so he can give you life. Darte la luz de Cristo, give you the light of Christ. Alabado sea el Señor. Yo no sé ustedes, pero muchas veces me han tocado con hablando con mi familia, me he con mi madre, con mis hijos, con mi chodri, con mi esposo, con mi wife. Cuando me dicen que hice algo que no estaba correcto, me dicen something that was not right. Le voy a dar un ejemplo, algo le digo al examen. Por ejemplo, sabiendo que, este es un ejemplo de los muchos ejemplos que tengo, one of the several many examples that I have, de mi vida, lo personal o particular. Sabiendo que tenemos que pagar un recibo, you know that we have to pay a bill, o un bill, como le quiera llamar usted, or however you want to call it, y no lo paga, y no pay. Pagas algo diferente, you pay something else, o compras algo que no de algo diferente, o you buy something else. Y cuando te dicen, debiste haber pagado la luz, you should have paid the light. Ahora vamos a tener recargos, now we're going to have back charges, o algo por el estilo, something like that. No nos gusta que nos diga, we don't like to be told. No nos gusta que nos diga qué hacer, we don't like to be told what to do. A veces decimos, sometimes we may say, yo decido por mí mismo, I decide for myself. Y no nos gusta la corrección, we don't like correction. Y cuando oímos la palabra de Dios, when we hear the word of God, o a veces el pastor aconseja, maybe the pastor will advise, o algún líder aconseja, o el líder will advise, rehusamos el consejo, we reject the advice. No nos gusta, we don't like it. Alabado sea el Señor. Mira pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. See that you walk circumspectly, not as a fool, but as a wise. Es importante que podamos analizar nuestra vida espiritual. It is important to analyze our spiritual life. Hoy es día de acción de gracias. Today is Thanksgiving Day. ¿De qué estamos agradecidos? What are we thankful? Estamos agradecidos, que tenemos donde dormir, that we have a place to sleep. Estamos agradecidos, que tenemos que comer, that we thankful what we eat. Estamos agradecidos, alabarse. Le votó. Dice, mira cómo es. Eres hija mía. No como eso. Nada igual tú. No como una persona que no le importa el evangelio. Nada sabe. Una tarde que se va a dar. Pero sabio, vamos. Cuidando nuestro caminar. Caring the way we walk. Cuidando nuestro pensar. Caring the way we think. Cuidando nuestro deseo. Taking care of our desires. Tal y como agrada a Dios. As he pleased God. Alabado sea el Señor. Nuestra vida de Dios. Verso 16, verse 16. Redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Redeeming the time. Because the days are evil. Alabado sea el Señor. Tiempos peligrosos. Perilous times. Tiempos difíciles. Difficult times. Alabado sea el Señor. Parece que dices que nos preocupa todas las cosas. All things worries us. Menos el tiempo, but not time. Porque tenemos tiempo para el trabajo. We have time for work. Tenemos tiempo para trabajar horas extra. We have time to work overtime. Tenemos tiempo para ir a la tienda. We have time to go to the market. Tenemos tiempo para trabajar. We have time to go to the market. Pero para alabar a Dios, and to praise God, no hay tiempo. There is no time. Parece que tenemos que constantemente incitarte a que levantes tu mano, porque no hay deseo de levantarlas. He said that constantly, we have to tell you to raise your hands, because it seems to me no desire to raise hands. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, la Bible tells us, levantando manos santas, pero raise holy hands. Y si no puedes levantar manos, if you cannot raise your hands, es un momento de peligro en tu vida. It is a moment of danger in your life. ¿Qué está pasando en ti? What is happening in you? Alabado sea el Señor. Recibiré el dolor. Porque los días son malos. Other days are evil. Alabado sea el Señor. En el estado de Idaho, donde estero Idaho, hay un caso muy, muy interesante de esos very interesting case. Y luego voy a salir del tema, no voy a quedar out of the tema. Pero va con la expresión del tiempo sumado. Y he goes hand by hand with pearls ties. Alabado sea el Señor. Hay dos pastores, there are two pastors. Que fueron encarcelados, the word carcelated. Porque se rehusaron hacer la ceremonia a los homosexuales. Because they refused to do a homosexual ceremony. Alabado sea el Señor. El estado de Idaho, el estado de Idaho, decía que es una violación a los derechos humanos del homosexual. They said it was a violation to the rights of these homosexuals. Alabado sea el Señor. Cuando pasaron las leyes de aprobar el matrimonio homosexual, when they passed the laws of these homosexual matrimonies, aleluya, Señor. Nadie había dicho que iban a tocar las iglesias de este devorado de tantas churches. Pero son tiempos malos. They are perilous times. El enemigo quiere parar la obra de Dios. The enemy wants to stop the work of God. ¿Dónde está tu tiempo? Where is your time? ¿A dónde pones tu tiempo? Where do you place your time? Alabado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo pones en la televisión? How much time you put on TV? ¿Cuánto tiempo tienes en el deporte? How much time you put on the sport? ¿Y cuánto tiempo le das a la lectura de la palabra? How much time do you give to the reading of the word? A la oración, to the prayer. Alabado sea el Señor. Ese es mi anhelo. Aleluya. Por tanto, therefore, no seáis imprudentes, do not be unwise, sino entendidos, but be understanding, de cuál sea la voluntad del Señor. What is the will of the Lord? ¿Qué es la voluntad del Señor? What is the will of the Lord? Primera de Tesalonicenses 4:7, First Thessalonians 4:7, porque la voluntad del Señor es vuestra santidad. Parece que nos interesa más que send the world more worry. Que nos llegue el cheque del welfare. En vez de decir que tenga la santificación en mi vida. Si la world more concerned about the social benefit that they have sanctification in our lives. Es de suma importancia que es tu importance. Que tu vida sea santificada. Que tu vida sea santificada. Alabado sea el Señor. Yes, amen. ¿Por qué? ¿Cómo es que si usted supiera why you would knew? Hablando con salmos, speaking with songs, con gratitud, with gratitude. Alabado sea el Señor. No solamente cuando venga el problema, not only through the tribulation. Y venimos, pastor, ore por mi pastor, pray for me. Testificaba la hermana Gladys, she said God was testifying. El pastor no tiene poder, the pastor has no power. Pero el Cristo da la gloria, what a Christ of glory. Yeah. canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Cantando y alabando a quién? La de la mochila azul. No. Cantando y alabando a quién? Cristo. Cristo. Rey de reyes. Todo poderoso rey. ¿Qué dice la Biblia? No le cambia la escritura. No, ahí seguimos ahí. En Efesios 5:19. Alabando al Señor en vuestro corazón. Alabando a quien reina en tu corazón. Alabando con quienes tú estás agradecido. A ese. Los hombres del mundo, the people of the world, se inspiran en el amor, inspire the love. Pero no el amor de Dios, nada más. El amor del hombre, el amor de la mujer. El amor de la mujer, la continuidad. El amor donde si te amo, solamente si me amas, te amo, la nada, le voy a ayudar, me amo, la nada. El amor sexual, la sexual. El amor es por interés, only by interest. Pero el amor de Dios, para adelante. La palabra griega para describir el amor de Dios, the Greek word to describe the love of God, es el amor agape, de agape love. Es el amor incondicional, unconditional. Que no hay nada que podamos darle a Dios que nadie nos invita. Porque Él lo tiene todo, para ir a hacerlo. Mas aún así, tiene todo. Tiene que la alabes en el espíritu y en verdad. Con su presencia. Dar un aplauso al Señor. Ya para terminar, to finish. Dice el 20:26. Dando gracias siempre. No sé si usted tiene su Biblia, lo está leyendo. Ahora no deja que vamos a leer. Pero dice, dando gracias a Dios siempre por lo que te conviene nada más. Nada más por lo que recibiste. Nada más porque el hermano de Dios te cayó bien, pero la otra hermana te cayó mal, por ella no, no me daría por el paso. Dando gracias a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, por todo. Aleluya. Por todo. ¿Qué es todo? Lo bueno, lo malo que te pasa. Aleluya. Lo alto y lo bajo que te pasa. Dando gracias a Dios por todo. Cuando somos tribulados, hay que darle gracias a Dios. Dice Pedro, cuando dice 1 Pedro capítulo 4, dice, cuando seáis tribulados, dice, no os maravilléis cuando alguna cosa peregrina os aconteciese. Más bien gozaos en el Señor. Porque las pruebas son para vuestro crecimiento. Así que en vez de quejarte con Dios, ¿por qué me pasa eso? Dile, Señor, ¿qué quieres que yo crezca en el mal? ¿Falta de fe? ¿Cuánto tiene fe? No levante su mano, porque no la van a levantar. Pero ya, los pocos días se la venta, ya no va a tener fe. Va a tener esa fe y a ver quién le presta. No hay Dios. Yo pago renta, no lo pago usted. Por eso es lo que hago. Dando gracias a Dios en todo. En todo. Esto incluye hoy, incluye ayer, incluye el tiempo. Dando gracias a Dios en todo. Póngase de pie. Gloria a Dios. Les dije que iba a predicar en esta predicación. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ.